Este es el de bigotito. ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Qué hace, la hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los van? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? ¿Pero grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Retaguardia. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va, Tevele? Bien, mejor que vos seguro, porque digo, si bien que en algún momento Euge está hablando y desaparece del aire, no será un acto de censura, sino un acto de alergia, ¿no? Una cosa así sería. Porque te veía a punto de saludar y... Puede ser que termine ahogada en un mar de mocos, ponele. Ponele. ¿Cómo murió la chica? Y no, ahogada en sus propios mocos. Estaba haciendo un programa de radio y no pudo seguir. ¿Quién me va a creer, no? Bueno, hablando de cuestiones de género, ¿no? Porque seguramente en ese caso sería... probablemente fuera una causa tildada de asesinato de género. No, en serio. Está yo pensé que lo decías por el pañuelo. No lo decía. Te iba a decir que es un pañuelo de papel. No lo decía por eso. Euge, está el Senado, que ya aprobó, ya es ley, lo que tiene que ver con el proyecto de muerte digna, y está ahora intentando aprobar, están en pleno debate para aprobar la cuestión que tiene que ver con la identidad de género, la ley de identidad de género. Hace un ratito lo estabas viendo defender su voto positivo al senador Juan Carlos Romero. Juan Carlos Romero, el señor que era gobernador de Salta, decís vos. Que fue gobernador de Salta durante muchísimos años, exactamente el mismo, el dueño del Tribuno de Salta, del medio más importante. Qué bueno, ¿no? A mí, yo festejo que esté contento y que esté convencido de lo que vota, ¿no? Ahora, pero digo, qué loco que no haya hecho nada en todos estos años para que tantas chicas travestis y transexuales salteñas no hayan tenido que dedicarse a la prostitución, ¿no? Qué pena que no haya hecho nada desde su rol de gobernador, desde donde podía, para que tantas miles y miles de chicas salteñas no hubieran sido expulsadas, por ejemplo, de las escuelas, no hubiera sido expulsadas del circuito laboral, ¿no? Qué pena que ahora vote la ley de identidad de género y sea solamente por esto. Lo peor de todo era la fundamentación. La fundamentación de Romero tenía que ver con que con la identidad de género, por ejemplo, se evitaba que muchas travestis o transexuales tengan que recurrir a la prostitución, y hasta habló de que no estaba defendiendo la prostitución. Es decir, la verdad, yo no puedo creer que este tipo haya cambiado de idea de un día para otro, sobre todo porque no le vimos un proceso. Digo, todo el mundo puede cambiar de idea y no es que estamos diciendo que hay que mantenerse firme en lo que uno piensa y dice aunque esté equivocado. Lo que estamos diciendo es, a tipos como este, yo no le creo, sinceramente, porque no vimos un proceso en el que pueda haber elaborado un cambio para finalmente pensar que tiene que darle opciones a las personas que terminan cayendo en la prostitución. Igual, no importa si le creemos o no le creemos. Bueno, gracias por el voto, señor. Claro, ahora viene ahora la otra también parte. Tenemos que trabajar después de esto, que está buenísimo. Tenemos que seguir laburando con nuestras propias conciencias y con un montón de cosas. Es que ella la verdad festejamos, pero claro, yo por lo menos me parece que la ley era, porque espero que esté todo ok, un paso más que necesario, ¿no? Bueno, votos como el de Romero. Importantísimo. Votos como el de Romero te garantizan que, aunque no estemos viendo televisión ahora mismo, está garantizado porque hay una orden política de que este proyecto se saque adelante. Y como decías vos, lo quiero subrayar por las dudas, porque hay gente muy susceptible. No estamos diciendo que está mal que se esté aprobando esta ley. No, está bárbaro. Buenísimo, al contrario. Pero si no laburamos sobre lo que pensamos, la ley sola no va a tener el sustento social necesario para modificar la realidad social. Y si proponemos estas leyes para cambiar nuestra sociedad, está bueno que en paralelo, ahora que está el instrumento legal, también se labure. Sí, igual los instrumentos legales también empujan, me parece, a la conciencia, ¿no? Porque empiezan como a, digo, está bien que las leyes que no tienen laburo en la conciencia, seguramente van a ser más difíciles de aplicar, pero también son cosas que van empujando la conciencia, ¿no? Uh-huh. Sí, ponele que sí. También podés escuchar La Retaguardia a través de qspradio.com.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, la radio del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, mocase-delmedio-bcortac.blogspot.com, la radio de la Asamblea del Algarrobo en Antalgalá, La Voz del Algarrobo, lacolectiva.com.ar, Radio La Negra de El Bolsón, la radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Residencias, Mar del Plata, Radio Rebelde de Jujuy y la radio de los metrodelegados, subterradio.com.ar, laretaguardia.com.ar. En Facebook y en Twitter, La Retaguardia. Periodismo social. Agregamos a esta lista que escuchan todas las semanas a la gente de Emisoras Sierras, a la gente de FM Sierras de allí de Córdoba, en el Valle de Tras la Sierra, y también a la gente de Radionautas, ¿sí? La FM Radionauta de La Plata, ¿sí? Que se agregan a esta lista. Bienvenidos los Radionautas. Bienvenidos. Bueno, Euge, la semana pasada se postergó, pero finalmente esta semana comenzó el juicio, o la segunda parte, podría decirse, o una complementación de la causa Cromañón, que no deja de ser importante, es significativa por las personas que están al fin ante el banquillo, tratando de probarse su culpabilidad, y ellos tendrán en todo caso que establecer su inocencia o mostrar las pruebas que digan que son inocentes. Entre otros está Rafael Levy, el dueño del lugar donde estaba el boliche República Cromañón. Vamos a darle la bienvenida a José Iglesias. José, ¿cómo estás? Bienvenido a La Retaguardia. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. ¿Cómo va? A ver, José, ¿por qué no nos contás o no le contás a nuestros oyentes, en realidad, cómo es este juicio y por qué, en todo caso, empezó este juicio? Bueno, este juicio es consecuencia fundamentalmente de toda la historia del proceso judicial de Cromañón, que no es una historia lineal, ni es una aplicación estricta del derecho, y sino que es el resultado del movimiento Cromañón de arrancarle a la justicia decisiones que no quería tomar, Y por eso, en vez de haber tenido un solo juicio en el que en el banquillo de los acusados estuvieran todos los responsables, como debe ser en una correcta investigación, aquí se da que algunos fueron a juicio antes que otros, no porque fuera más complejo determinar, por ejemplo, la responsabilidad de Rafael Levy que la de Omar Chaván, que responden como un espejo por los mismos hechos. Uno desde el lado del empresario que ponía la cara y otro desde el lado del socio empresario que no ponía la cara. Sin embargo, uno fue a juicio oral en el año 2008 y otro recién llega a juicio oral en el año 2012. Lo mismo digo respecto a los funcionarios. En el 2008 se sancionó y condenó a Fabiana Fifín, subsecretaria de Control Comunal, pero hubo que esperar hasta el 2012 para traer a su superior. Y la otra paradoja fue que en el 2008 se juzgó un comisario que ya no lo era al 30 de diciembre del 2004 y recién ahora llega el comisario que lo era al 30 de diciembre del 2004. Ahora, José, ¿por qué se dio así? ¿Por qué hubo que dar pasos extras para llegar a esta instancia? Porque en muchos casos, por ejemplo, en el caso de Juan Carlos López o el de Rafael Levy, la justicia no quería que llegaran a juicio. Y costó muchísimo. En algún caso hasta peleas procesales a nivel personal, digamos, y se fueron arrancando resoluciones. Por ejemplo, el procesamiento de Rafael Levy es fruto de 5 años de lucha. Llega él, pero por ejemplo no llega su mano derecha, Garola, y en cambio Chaván sí llega y llega su mano derecha, que es Villarreal. Esto lo quiero mostrar así para graficar, porque la gente, bueno, cuando escucha hablar de Cromañón, encima dicen, en vez de uno han tenido 2 juicios, yo les diría que tuvimos más que 2 juicios, y parece que desbordamos de justicia, estamos embriagados de justicia. Y en realidad no, porque los que debían estar sentados frente a la justicia no son ni siquiera todos estos, son muchos más. Porque claro, este local estuvo abierto desde el año 1997, prolijamente pagando coima todos los años, y es un local que nunca se pudo haber abierto. Y todos los funcionarios que lo mantuvieron abierto, bueno, se fueron desvinculando de la responsabilidad penal por prescripción, etcétera. Y bueno, llegan los que, bueno, los que artificialmente hemos logrado que lleguen. Bueno, a ver, detengámonos en el caso de Rafael Levy. ¿Qué van a intentar probar en el caso de él? 2 cosas. Primero, que era socio de Omar Chaván. Y segundo, no es un orden valorativo esto, ¿no? Segundo, que aunque no fuera socio de Omar Chaván, él ya es responsable porque en el legajo de bomberos del local se le dice al propietario que tiene la obligación de mantener abierta la puerta de emergencia alternativa que vinculaba el local con el hotel y que es la que, por orden de Rafael Levy, estaba cerrada con candados y cadenas. Ni más ni menos que eso hay que probar. Claro, creo que es bastante. Sí. ¿Y en el caso de los funcionarios? En el caso de los funcionarios, bueno, en realidad, por ejemplo, en el caso de Juan Carlos López, él estaba al tanto de la situación de control comunal, estaba al tanto de que dependía directamente de él una estructura de control vaciada por Aníbal Ibarra, que había desplazado a 500 inspectores y en su lugar había dejado en enero del 2004 a 20 y a fin de año a 100, en una ciudad con 200.000 establecimientos para controlar. De esos 100 que había a fin de año, todos nuevos, ni casi ninguno capacitado. Bueno, fue alertado el propio López de que podía pasar algo como Icuá Bolaños, y bueno, el 30 de diciembre del 2004 ocurrió en 11. Bueno, por eso mirar para otro lado, desatender y despreocuparse de esto, tiene que responder como respondió su subsecretaria de Control Comunal. Yo sé que el juicio está recién comenzando y bueno, quizás sea apresurado de mi parte esta pregunta, pero ¿se puede prever que haya un tercer juicio que vaya subiendo la escala de responsabilidades? Estoy pensando en Aníbal Ibarra. Va a haber un tercer juicio, pero no es estrictamente un Cromañón 3, sino que paralelamente a este juicio que fue sobreviviendo otro, que es el relativo a bomberos, donde se analizaron las responsabilidades de algunos funcionarios. Bueno, quedó uno que no pudo zafar por prescripción, que es el que autorizó el plano, y ese va a llegar a juicio oral. No sé cuándo, pero está procesado y está en camino. Por haber autorizado un plano de bomberos que evidentemente no... No, un plano de habilitación en el municipio. Ajá, ajá. ¿Cuánto tiempo se prevé que pueda durar este juicio, el que está en ahora? En julio estamos oyendo la sentencia. Uh-huh. Eugenia te saluda, ¿cómo ¿Qué tal, estás? Eugenia, ¿cómo estás? ¿Qué cosas han cambiado en la ciudad con respecto a... vos hablabas recién de los funcionarios que habilitan locales y demás. ¿Qué cosas han cambiado en la ciudad con respecto a esto y qué cosas no? Bueno, en la ciudad lamentablemente la estructura corrupta en control comunal está absolutamente intacta. Y diría más, lo más grave es que sigue en el mismo nivel la corrupción, que es en las cabezas. Yo quiero recordar que la Agencia de Control Comunal, invento de Mauricio Macri, para alejarse de la responsabilidad, no lo digo yo, se lo dijeron los legisladores cuando sancionaron la ley de Agencia de Control Comunal, ya ha tenido 4 directores, de los cuales 3 están procesados, 2 de ellos por cohecho. Además de haber tenido estos méritos, en la Ciudad de Buenos Aires ocurrió Beara, Gimnasio de Villa Urquiza. Bueno, todos conocemos, leemos los diarios, los distintos hechos que han ocurrido, que son cromañones chiquitos, pero son cromañones. Claro. De manera que, lamentablemente, en la ciudad de Buenos Aires, las 194 vidas de cromañón fueron en vano. Y esto es grave, ¿no? Porque además, estos hechos que han ocurrido en estos años, Beara y demás, han mantenido intacta la capacidad electoral de Mauricio Macri, y esto es muy grave porque esto habla de la gente. No es posible que después de que ocurrió Cromañón en la ciudad y después de hechos como esta naturaleza, digamos, tengamos un jefe de gobierno incombustible porque o a pesar de que sigue teniendo estructuras corruptas en el control, que es algo que puede afectar a cualquiera caminando por la calle. Claro. Así ahora, que la visión es muy pesimista de lo que ha pasado en la ciudad. En cambio, sí, fuera de la ciudad, sí ha habido cambios sustanciales en muchos lados. Hay municipios y provincias donde hoy habilitar un establecimiento es algo serio, no es fácil, no hay coimas en el 90% de los casos, hay control, pero bueno, el lugar donde los chicos murieron parece que no tiene ese privilegio. Ahora, José, para este análisis que haces tan pesimista, ¿de dónde podemos tomar? Porque si hay una causa que conmovió a esta sociedad en los últimos años ha sido la causa Cromañón, creo que está primera o segunda en el ranking de cómo se conmovió esta sociedad con lo que pasó allí, con cómo muchos padres pensaron que sus hijos podrían haber estado allí aunque no hayan estado. ¿Cómo se entiende que ya, yo creo que por lo siguiente, porque es cierto que nuestros conciudadanos y demás, el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires se ha conmovido con Cromañón. El gran problema es que no se conmueve con la corrupción, que es lo que causa Cromañón, sino que la corrupción está naturalizada por la gente. Y bueno, ahí está el problema. Yo puedo matar y capaz que proceso al maquinista del tren de 11. Claro. Pero capaz que zafan todos aquellos que reciben sobres y porcentajes muy grandes que permiten que el tren de 11 pase lo que pasó. Cuando se naturaliza eso, y bueno, la muerte es una consecuencia propia de la corrupción. Sí, Iglesias, gracias por haber pasado por este momento de La Retaguardia. Vamos a seguir el juicio desde cerca, como seguimos siempre la causa Cromañón. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo. Gracias. Bueno, José Iglesias, que hasta hace poco además compartía micrófono aquí en La Retaguardia con Alfredo Grande cuando fue el comienzo de Sueños Posibles y hacían el programa juntos, hablando sobre esta situación, ¿no? A mí me parece realmente grave el asunto. ¿En qué sentido me parece grave? En que si no logramos entender lo que sucedió, las razones reales por las que esto sucedió, en realidad, si decimos que no entendimos nada, no estamos exagerando. A mí realmente me resulta jodido de escuchar a un padre de Cromañón decir que, creo que la semana pasada, no recuerdo con quién estábamos hablando aquí, y yo utilicé esta cuestión de que, con el padre de Natalia Melman, en Sueños Posibles hablábamos y yo le decía, los familiares que pasan por este tipo de situaciones suelen agarrarse al que, por lo menos, que la muerte de mi familiar haya servido para algo. Digo, no, después de la muerte de tu familiar no debe haber dolor más grande que saber, que escuchar a José Iglesias o a cualquier otro familiar de Cromañón decir que no sirvió para nada lo que sucedió y la muerte de su familiar. Es muy fuerte. Uh-huh. Sí, yo me preguntaba recién qué le pasaría a José y a tantos otros que perdieron a sus hijos en Cromañón cuando escuchan que hay un accidente en Once, ¿no? Digo, ¿qué sentimiento tan espantoso debes tener cuando sentís que la causa de la muerte de tu hijo sigue estando exactamente igual y por eso siguen pasando otras cosas, con otro formato, porque es lo mismo Cromañón, el incendio en el boliche que el tren en ese accidente espantoso, uh-huh. Es exactamente igual porque la causa de fondo es la corrupción y eso pareciera por lo menos que sigue intacto. De hecho, la verdad es que lo que se siente es que hoy las cosas en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, para habilitar lugares son como bastante más complejas, pero seguramente se debe habilitar igual. Y se deben manejar valores más altos que antes para hacer las cosas por izquierda, ¿no? Uh-huh. Digo, sí, con el perdón de la izquierda. Claro, digamos que lo que vos decís, que lo que seguramente sucedió no es que ahora es más difícil habilitar un lugar de manera trucha, sino que subió el valor de la coima. Digo, seguramente no puedo probar esto, pero tengo la percepción de que debe ser así. Por supuesto, lo cual no deja de ser grave, ¿no? Si es realmente lo que está sucediendo. ¿Así hizo solo? Ah, bueno. En la retaguardia, @ Gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, @ Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, @gmail.com. A ver, cuando nos enteramos de noticias que tienen que ver con la minería, nosotros que tratamos el tema a partir de los conflictos que se vienen dando durante años y te dicen 4 muertos por la minería, rápidamente levantás la mirada y seguís leyendo para ver de qué te están hablando. Nos vamos a ir a la provincia de Jujuy. Le vamos a dar la bienvenida a Néstor Ruiz. Néstor es de la ONG Juntos Podemos en un Ambiente Sano, es integrante de esa ONG. Y queremos saber qué pasó en la minera El Aguilar, que queda allí en el departamento Humahuaca, en Jujuy. Néstor, bienvenido a la retaguardia. Fernando Tevele y María Eugenia Otero aquí, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué sucedió con estas 4 personas que fallecieron, que eran trabajadores de la minera? Y en todo caso nos gustaría también que nos contaras por qué creen que hubo responsabilidad de la empresa también, ¿no? Claro. Bueno, lo cierto es de que la empresa, que opera hace unos 80 años, y que habitualmente siempre ha cumplimentado la legislación vigente sobre la seguridad de los obreros. En esta nueva presencia meninista que se expresa en la minería, ¿no? Se ha dedicado a terciarizar gran parte de sus servicios, pequeñas, formadas al efecto, y que por supuesto no cumplen con los requisitos ni con las normativas vigentes. En consecuencia, se precariza el trabajo de los mineros y además, sobre todo, las cuestiones de seguridad. O sea, esto podemos decir que no lo fue, digamos, era algo que iba a suceder. A ver, y que si Néstor, no lo paramos va a seguir sucediendo. Néstor, estamos, la última parte se entrecortó un poco, estamos llamándote a un celular, seguramente sí, estarás sí. En un lugar con escasa señal, a ver si podés reubicarte y podemos escucharte de una bueno. mejor manera. Mientras tanto te pregunto, vos decís que la minera opera de hace 80 años, es una mina de socavón, de las que uno conoce tradicionalmente, no la, de las que trabajan a cielo abierto, ¿y cuándo ocurrió este hecho de las cuatro muertes y en qué circunstancia fue? Fue hace dos semanas, con una orden fuera de término, porque los operarios ya habían cumplimentado con tareas previstas. Estos autoritarismos de los capataces, de los patrones, tan habituales, les ordenó, ya noche cerrada y con una fuerte neblina, a estos operarios que trasladaran este vehículo a otra sección y bueno, en el camino se desbarrancaron con la camioneta. Uh-huh, uh-huh. Son esas cosas que, que están pasando desde que el gobierno nacional y el provincial, especialmente de Jujuy, han liberado a las empresas mineras para que realicen esta clase de actividades que conocemos como megaminería y además, le han dado las manos para que puedan actuar libremente con los obreros, ¿no? Uh-huh. O sea que este paraíso de la minería que prometen es todo lo contrario, es la parte inconclusa del programa menemista que en aquella época no se pudo llevar a cabo porque están usando una ley de la época de Menem y que ahora con el incremento de los precios por la demanda china se lleva a cabo, pero no únicamente en la Argentina, ustedes deben saber que esto pasa en Latinoamérica entera. Sí, hemos charlado de hecho la semana pasada con gente que en el Uruguay está empezando a sufrir las consecuencias de la minería a cielo abierto. Este hecho de las cuatro muertes de hace dos semanas determinó que los trabajadores, iniciaran un paro de actividades. ¿Esto fue ayer? Esto fue ayer y la justicia, que es la verdad para todos, en un par de horas dictaminó la conciliación obligatoria. Y en la asamblea que se trató este tema anoche como a la 1:00 a.m, se resolvió levantar el paro hasta hoy, que era la audiencia de conciliación. ¿Y qué sucedió en esa? Ya se hizo la audiencia de conciliación como a las 7:00 p.m. La empresa sigue dilatando las exigencias de los trabajadores. Así que, los delegados en este momento están volviendo al Aguilar. Para hacer una asamblea, supongo que a la madrugada o bien mañana a la mañana. Eso va a depender de la hora que lleguen. ¿La minera de Aguilar es solo una mina de socavón o es también una exploración a cielo abierto? Bueno, durante 79 años fue una mina tradicional a socavón, pero nosotros tenemos fuertes indicios de que en este último tiempo está realizando a cielo abierto algunas explotaciones en algunos lugares puntuales y lo hemos reconocido por dos factores. Uno es por las escombreras de gran volumen que están dejando, y otra por el impacto que produce en los cerros aledaños. Se verifica por el hecho de que el material superficial, digamos, por efecto de las explosiones, queda en un estado semisuelto, y lo estamos viendo en las fotografías que nosotros estamos publicando en Facebook a modo de denuncia, y bueno, cuando se pueda serán los análisis para corroborarlo y denunciarla a la empresa por esto. ¿Cuál es el Facebook de ustedes donde pueden verse estas fotos? Está en el mío, que es Néstor Omar Ruiz, uh-huh. Mi nombre personal, uh-huh. Y bueno, lo estamos subiendo en el Famatines Argentino, que es un grupo, sí, sí. Bueno, digamos, bastante conocido, y en otros, digamos, que lo requieran, ¿no? O sea, podemos nosotros trasladar toda la información que producimos. Sí, sí, sí, sí. Yo te voy a pedir que lo hagas en el nuestro, en la retaguardia, así como... La retaguardia. Sí, sí, así como perfecto. Suena, para que nuestros oyentes que están acostumbrados a que les hablemos de la cuestión de la minería tengan esta información, porque, digamos, siempre se habla de los conflictos actuales, pero no de las minas que vienen operando desde hace 80 años, como es el caso de la minera El Aguilar, ¿no? Y en esta distinción que se hace sobre lo que ocurre con la minería a cielo abierto, que está bien que se haga, y la minería de socavón, muchas veces perdemos de vista también las condiciones en las que se trabaja en este tipo de minería de socavón. Esta instancia del paro, ¿se llevó adelante por los medios tradicionales? Es decir, ¿hay un sindicato que defiende en serio la cuestión de los trabajadores o ha sido una asamblea autoconvocada? Bueno, yo te cuento. La verdad que la delegación Jujuy de la OMA está totalmente consustanciada con los intereses de las empresas mineras, pero la delegación del Aguilar es muy particular, digamos, tiene un vínculo directo con los trabajadores y en consecuencia asumió en la cabeza de su secretario general, que se llama Carlos Trejo, la responsabilidad de acatar los intereses de los trabajadores y protegerlos. Esto está acompañado por el hecho que en el comisionado municipal electo en el Aguilar, de apellido Laguna, es indigenista, digamos, es un aborigen, o sea que un partido indígena en el Aguilar consiguió romper con el clientelismo del kirchnerismo y del radicalismo, digamos, por qué no decirlo, y se ha impuesto en este pueblo. Por lo tanto, en este momento, digamos, las autoridades visibles de este pueblo, digamos, están acompañando a los mineros en este reclamo, ¿no? Uh-huh. Está bien, está claro. Por último, Néstor, ¿recordás o tenés por allí anotados los nombres de los cuatro trabajadores que murieron hace dos semanas? No, en este momento no. Bueno, debe a algunas costumbres que hay por acá, ¿no? Lo único que te voy a decir que eran cuatro compañeros que eran padres de niños que han quedado huérfanos, y que esto pudo haberse evitado si la empresa hubiera seguido trabajando como lo hizo hasta hace poco tiempo, en que, bueno, se desató esta fiebre megaminera en el país y se aflojaron todos los controles para que las empresas puedan hacer estos desastres, ¿no? Bueno, te pedimos recorrer el mismo camino y también, aunque sea vía Facebook, tener los nombres de los compañeros que han fallecido en esta circunstancia. Bueno, porque es, sí, digamos, no solo por lo periodístico, sino privada, también... Sí. Sino también por lo humano de poder ponerle nombres y apellido, ¿no? ¿Cómo es el Aguilar? No la minera, sino el lugar. El Aguilar es un pueblo situado a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Esto quiere decir de que está rodeado por glaciares de roca, de escombros, y muy próximo está un glaciar blanco, y los suelos, digamos, permanecen permafrost. Esto quiere decir que permanece congelado durante gran parte del año. Lo que te quiero decir que aún en el verano, durante las noches, a esta hora, ya la temperatura está bajo cero, varios grados, y habitualmente en el invierno caen unas nevadas intensas, ¿no? Por lo demás, es un pueblo de gente de trabajo que, de alguna manera, ha logrado, digamos, consustanciarse con la minera. Digamos, no es un pueblo muy habitado, tiene 6.000 habitantes, pero las consecuencias del impacto ambiental, aún de una empresa de que trabaja a socavón, ha hecho de que todas las comunidades del entorno hayan desaparecido y hayan tenido que migrar, ¿no? Porque, uh-huh, lógicamente, los ojos de agua y el suelo ya están contaminados. Néstor Ruiz, de Juntos Podemos en un Ambiente Sano, gracias por haber pasado por aquí, por La Retaguardia, para darnos esta penosa información, y esperamos esta ampliación como para poder continuar, digamos, informando y tener estos datos más que necesarios para que la información sea completa. Muchas gracias y no, gracias a ustedes. Nos estamos escuchando. Gracias por difundir. Bueno, entonces vamos a seguir esta información que tiene que ver con cómo sigue el conflicto, ¿no? No digo, hay algunos casos de trabajadores que han denunciado en la cordillera lo que está pasando con las mineras, y que han dejado de trabajar para las mineras y las han denunciado, pero la verdad es que no es lo más tradicional que esto ocurra, así que vamos a seguir a ver si digo, teniendo en cuenta que hay un conflicto, lo vamos a seguir. Tengo por aquí algunos mensajes a través del Facebook. Estoy tratando de pasar por alto los comentarios entre los propios oyentes. Estela Costa dice, el aguilarazo que no pudo matar la dictadura, y después amplía y dice que fue en el 75-76 que se levantaron los trabajadores de la mina pidiendo trabajar los sábados solo hasta el mediodía para poder volver con sus familias. A la cabeza estaba Bazán, un alto militante jujeño. Muchos de los obreros fueron detenidos, desaparecidos, torturados y olvidados. Algunos nunca volvieron. Se recuerda aquel histórico de aguilarazo. Gracias, muchísimas gracias, Estela Costa, por esta noticia complementaria. Y por ahí, con otro tema, Victoria de la Paz dice, perdón que meta el bocado, pero cuidado con la vacuna de la gripe, que recién escuchábamos la recomendación del gobierno de la ciudad. No se vacunen, dice, hay elementos de sobra para dudar de las buenas intenciones de la vacunación en masa. Nosotros lo que decimos es, la verdad, consúltenlo con sus médicos, porque hay profesionales de la salud que están, digamos, hay profesionales de la salud que dicen que hay que vacunarse, y hay algunos otros que dicen que no hay que vacunarse. No le hagan caso al gobierno de la ciudad ni a ningún otro gobierno que esté diciendo que hay que vacunarse masivamente o que dejen de vacunarse. Háganle caso a la gente que sabe, que en este caso son los médicos, ¿no? Somos La Retaguardia. Somos la radio del Algarrobo. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Sí, estamos comunicados con Susana Olivera. Vamos de provincia a provincia para que después no digan que los de La Retaguardia somos unitarios. Pero seguimos. Hacemos un viaje. Pero seguimos hablando de minería. Seguimos hablando de... ¿Viste qué loco? Sí. Bueno, estamos comunicados con Susana Olivera de Tinogasta. Susana, ¿cómo estás? ¿Susana? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Susana, ¿estás en el corte, allí en el arco de entrada de Tinogasta? No, hace 5 minutitos que acabo de llegar. Bueno, sí. Pero digamos que están ustedes sosteniendo el corte, están en, por supuesto en guardia permanente, y el corte en Tinogasta continúa. Sí, continúa el... Pero ya no estamos en el arco. Uh-huh. Estamos a 100 metros, 80 metros, digamos, hacia el sur, porque, bueno, en el afán de presionar, el intendente Hugo Ávila tomó como excusa que para los días, para el semana el fin de semana largo de Semana Santa, teníamos que desocupar el arco porque, bueno, hay una oficina de turismo y, en fin, querían decir que a partir de esa fecha iban a instalarse ahí para brindar información al turismo. Uh-huh. Hecho que sucedió dos o tres días más y, bueno, ya prácticamente brillan por su ausencia ahora. Pero, bueno, nosotros nos establecimos unos 80 metros hacia el sur. Estamos ahí, seguimos resistiendo, seguimos firmes con el espíritu más alto que nunca, porque, bueno, sabemos que estamos en una causa justa, estamos recibiendo el apoyo de mucha gente, así que bueno, casualmente en el día de ayer estuvo el intendente Ismael Bordagaray de Famatina, el padre Omar Quintero también, bueno, con gente de Chilecito, Famatina, y el fin de semana anterior con gente de Proeco, de Tucumán. Estamos recibiendo mucho apoyo, lo mismo que se ha recibido donaciones de muchas partes, y últimamente este fin de semana en Cosquín se ha realizado la Gran Peña, que creo que deben tener conocimiento, y bueno, se nos ha depositado en nuestra cuenta una buena suma de dinero, así que estamos contentos por eso. Vemos que el apoyo, lo mismo que de los medios, o en este caso como ustedes, de los medios alternativos, así que, bueno, como dije, estamos bien. Vos sabés, Susana, que nos escuchaba y me di cuenta de que hasta nosotros, que no es un tema que no sea ajeno, que es un tema que venimos acompañando todo el tiempo, hasta nosotros nos hemos comido el error de decir que es un corte, ¿no? Esto no es un corte, es un bloqueo selectivo, ¿cierto? Efectivamente, sí. Es un bloqueo selectivo solamente para los camiones que llevan insumos mineros hacia... bueno, mayoritariamente pasan desde San Pablo, San Francisco hacia Minera de Lumbrera, ¿no? Bien, te lo quiero aclarar porque parece como los medios tradicionales hablan de corte y hablan de corte todo el tiempo. Está bueno que recordemos que esto no es un corte, sino un bloqueo selectivo solamente a los insumos de la minera, porque hasta nosotros nos equivocamos, sí, y terminamos comiéndonos el discurso de ellos. No, en realidad mi confusión viene también a cuento de que uno de los motivos del llamado es para hablar de la corte de Catamarca. Sí, igual de todas maneras cuando los medios tradicionales presentan la noticia de que los intendentes de Tinogasta y Fiambalá van a la Corte de Justicia de Catamarca, presentan esto como para parar el corte. ¿Cuánto tiempo lleva la medida, Susana? Hoy se cumplen exactamente 100 días. 100 días. Uh-huh. 100 días, sí. Justamente, bueno, es bueno aclarar lo que ustedes también decían, porque esto no es un corte. Recalco porque los intendentes y, bueno, desde el gobierno de la provincia se han encargado de decir que por culpa de este corte el paso de San Francisco está paralizado, que no pasa ningún camión que lleve otro tipo de, digamos, de mercancías o de productos que no sean los mineros, o sea que por culpa nuestra el paso de San Francisco está paralizado. Entonces, esto nos lleva a pensar que el paso ha sido hecho, el paso de San Francisco, simplemente para el transporte minero, uh-huh, cosa que nos llena de tristeza, porque cuando se inauguró este paso pensábamos que iba a ser para darle, a la economía de Catamarca, de Tinogasta, un gran auge, porque... bueno, pensábamos en el comercio exterior, pensábamos en muchas otras cosas que iban a potenciar nuestra economía. Lo lamentable es que ellos mismos reconocen que, bueno, aparentemente si no pasan los camiones con los insumos mineros, el paso se para. Estamos charlando con Susana Olivera, que es una de las integrantes de la asamblea que mantiene entonces este bloqueo selectivo en Tinogasta desde hace 100 días. Susana, ¿cómo es tu vida extra lucha? Digamos, ¿a qué te dedicas? Soy docente, soy vicedirectora en una de las escuelas más grandes de Tinogasta. Bueno, soy ama de casa, bueno, me dedico y a la tarde, bueno, cubro mis guardias. También tengo unas horas de geografía. Bueno, a la tarde me dedico al, digamos, a las guardias en el bloqueo. ¿Y esto en la escuela cómo se trata? En la escuela, por suerte, desde que nosotros empezamos en el año 2007, se ha estado tratando con mucho, digamos, se le ha puesto mucho esmero, digamos, a esto, porque, bueno, la currícula trata en varias áreas, ya sea ciencias naturales, ciencias sociales, trata, hay muchos contenidos que tienen mucho que ver con esto, así que, bueno, se está tratando y, bueno, se está creando una conciencia bastante buena. Nuestros jóvenes están muy concientizados y saben que de la nocividad, ¿no es cierto?, de la mega minería, saben también de sus derechos ciudadanos. La verdad que se está trabajando bien porque, bueno, nosotros hemos puesto el acento en esto y pensamos que va a seguir así, lo vamos a seguir haciendo, porque no vamos a permitir que se nos, digamos, que se nos cercenen los derechos de enseñar a nuestros alumnos a formarlos como ciudadanos críticos, como ciudadanos reflexivos y conocedores de esta problemática ambiental, que no solamente se circunscribe a la minería, sino también a todas las industrias extractivas. Así que, bueno, estamos trabajando sobre este tema. Susana, bueno, muchas gracias por haber pasado por aquí. Vamos a volver a charlar seguramente. Estamos siguiendo de cerca lo que ocurre con ustedes, con la gente en Famatina, con la gente en Andalgalá, que hay que decir de paso que en Andalgalá, la semana pasada nos lo había dicho Martín Muzarra mientras estábamos haciendo el programa en vivo, que habían subido a la Conquija y lo habían hecho acompañados por el intendente Carlos Páez, que allí vieron algunos movimientos de algunas máquinas. Es importante que lo hayan hecho acompañados por el intendente, es un gesto del intendente que venía digamos manteniendo un silencio que lo volvía casi cómplice de la minería después de haber tenido un discurso antiminero en la campaña electoral que lo llevó a la intendencia de Andalgalá. Así que estamos alerta con todo lo que esté pasando allí y con lo que está pasando en tantos lugares olvidados como la minera El Aguilar, allí en El Aguilar, en Jujuy, con quienes charlamos recién ante la muerte hace 2 semanas de 4 trabajadores y recién 15 días después nosotros que estamos alrededor del tema nos enteramos. Así que imagínense lo que será esto para los medios tradicionales. Ni siquiera es una noticia que se murieron 4 tipos por sus condiciones de laburo en una minera de socavón, ¿no? Hay tantas cosas para decir sobre el asunto que seguramente vamos a volver a charlar. Susana, un gran abrazo. Bueno, un gran abrazo y muchísimas gracias también por permitirnos que, bueno, les estemos informando a la gente sobre lo que nos está pasando, sobre todo, ya que recién decían de los intendentes, bueno, de la lamentable situación que nosotros estamos pasando también con el intendente actual, que en épocas pasadas también, y con ese discurso antiminero, logró también ganar las elecciones, solo que ya se puso de encontrar, si ustedes habrán leído la información por la que ustedes me hacían la nota, es casualmente de que él ahora nos está denunciando juntamente con el otro intendente de Fiambala, sí, sobre esto. Así que, bueno, la verdad que está bueno que mantengamos el contacto para seguir informándoles sobre esto. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches. Gracias, hasta luego. Claro, esto tiene que ver con que los intendentes de Tinogasta y de Fiambalá le pidieron el 19 de abril a la Corte Suprema de Justicia de Catamarca que apurara los trámites para desactivar el bloqueo selectivo, para reprimirlo, porque no va a haber otra manera de sacarlos que no sea con represión, como ya ocurrió en los primeros días del año, ¿no? Bueno, estas cosas que siguen pasando y que vamos a seguir contando. Nuestro programa va a seguir tratando de esto definitivamente, ¿no? Qué loco. Pensaba, parece que fuera un programa con un solo tema, ¿no? Porque si bien dos de las notas tienen que ver con la minería, una de las notas tiene que ver con la tragedia que ocurrió en el boliche de Cromañón, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando del dinero por sobre la vida de las personas, estamos hablando del lucro que genera estos horrores y de la naturalización de los demás, que parece que seguimos nuestra vida como si nada de eso sucediera y la gente se sigue muriendo y siempre lo mismo. Uh-huh. Así parece. Ahí te va. De Cora Caño. ¿Por qué los hombres van a buscar putas? ¿Sí? Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostitucientes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de putas? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solos no hemos podido pensarlo demasiado bien. La Retaguardia, por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malería, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por... Hablando de por qué los hombres van de putas, sigue adelante el juicio por el secuestro de Marita Verón. Exacto, sí. Y siguen adelante también los testigos declarando cosas increíbles. Hay un tipo que ha contado cómo secuestró a Marita a pedido de su hermana. Uh-huh. Se trata de Rivero. Y bueno, me parece que vamos a tener que estar trabajando nosotros también la semana que viene con Mariana, seguramente de contrapunto, que está presenciando el juicio para que nos cuente también su mirada desde allá, ¿no? Desde allá y desde la presencia. Uh-huh. Igual nos seguimos preguntando mientras tanto por qué los hombres van de putas, porque esto no solamente tiene que ver con lo mismo que hablábamos antes, con el dinero por sobre la vida de las personas, sino también con esta costumbre de mierda que tienen los tipos de ir de putas. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Bueno, para que no digan que solamente tiramos malas noticias, salió nomás la ley de identidad de género. Festejamos desde acá que salga y felicitamos a todos los militantes que han laburado por esto. Uh-huh. Abrazo gigante a Loana, a Paulina, a Efi, a un montón de gente que hemos entrevistado en este tiempo y que sabemos que estuvieron trabajando un montón por esto. Así que nada, esto buenísimo. Hoy salió también la ley de muerte, que no es tan, la ley de muerte digna, estamos hasta ahí, ¿no? Porque en realidad lo que hace es desconectarte si te están haciendo un tratamiento que para continuar tu vida, pero bueno, la muerte digna sería ir un poquito más allá, ¿no? Por ahí es un primer paso. Uh-huh. Seguramente. Tenés mensajes por ahí, ¿no? Pero estamos pasados de tiempo, así que quizás los leemos en un ratito. Nos vamos despidiendo. Nos despedimos de AM690. Exactamente. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau.